Natalia, vimos que están fiscalizando la aplicación de plaguicidas en zonas periurbanas, estuvieron haciendo aquí en la ciudad de Santa Rosa. ¿Podés contarnos, a ver, qué es esta actividad que están haciendo? Sí, es una excelente pregunta la que acabas de hacer, porque realmente nos permite también, como autoridad de aplicación y como dirección de agricultura, ¿no es cierto?, llegar a todas las localidades y a todos aquellos que requieran hacer una aplicación periurbana y puedan conocer, bueno, cómo debe hacerse, ¿no es cierto? Bien. En principio, déjame recordarte que existe una ley que se sancionó recientemente, que es la 3.288, que entre otras cosas establece una zona de prohibición de aplicación de plaguicidas, de aplicación terrestre, que va desde la última línea urbana hasta 500 metros, salvo autorización de la Comisión Interdisciplinaria. Esta Comisión Interdisciplinaria también está creada en la nueva normativa y está formada por el Ministerio de la Producción, la Subsecretaría de Ambiente y el Ministerio de Salud. Entonces, cada vez que algún productor que está ubicado en esta zona periurbana necesita hacer alguna aplicación, debe solicitar permiso a esta comisión. ¿Cómo se llega a la comisión? A través de un protocolo que inicia en los municipios, tienen que acercarse a los municipios o las comisiones de fomento, dejar la solicitud, y los municipios, que nosotros le decimos autoridades jurisdiccionales, también evaluarán esa solicitud y la remitirán a la comisión interdisciplinaria vía los canales establecidos en el protocolo. El protocolo está disponible en la página del Ministerio de la Producción, en una sección que se llama plaguicidas, y ahí, bueno, detalla claramente los pasos que se deben seguir. Una vez que, si se llega a aprobar, obviamente la Comisión Interdisciplinaria aprueba la aplicación, hace la fiscalización de esa aplicación junto con el ingeniero de la municipalidad, que es el asesor de la comuna, y con el ingeniero del productor o de la empresa aplicadora. Ah, bien, hay todo un control del proceso. Hay todo un control, bien, exactamente. Sí, sí, un control, sí, para precisamente asegurar a la población que en una zona que es altamente sensible, si hace la aplicación de un producto plaguicida, se hace bajo una estricta fiscalización. Bien. Ustedes estuvieron verificando, yo vi una foto, no sé si es actual, donde se ve incluso un aparato ahí que mediría no sé qué, pero a ver si nos podés contar una qué estación. Es. Son estaciones meteorológicas, que, como bueno, te comentaba, que hace la comisión es controlar la correcta aplicación, y esa correcta aplicación también significa hacerlo bajo condiciones meteorológicas, que decimos nosotros, es decir, velocidad de viento, temperatura, humedad adecuada. Bueno, para poder controlar esas condiciones meteorológicas son importantísimas las estaciones. Esa es una estación que, meteorológica, que es portátil, entonces cuando se hacen las fiscalizaciones, se tiene, bueno, un aparato como ese que vos viste, que nos permite medir toda esa característica. Claro, porque, por ejemplo, Natalia, por ejemplo, si hay mucho viento y no se puede realizar la aplicación. Por supuesto, claro. Por supuesto. De todos modos, por eso está presente la comisión, para medir no solamente esas condiciones, sino también para si las detecta, por supuesto, evitar que se haga, ¿no?, que se efectivice la aplicación. Bien. ¿Es muy burocrático el trámite para...? No, realmente es sencillo. Sí. Nosotros, a partir de que llega la solicitud, tiene establecidas 72 horas hábiles la comisión, y hasta la fecha realmente nosotros, cada vez que nos ha llegado una solicitud, hemos contestado inmediatamente, en el mismo día o al día siguiente, pero nunca ha ocurrido más tiempo. Al menos desde que llega desde las autoridades jurisdiccionales a la comisión interdisciplinaria. ¿Y cada municipio cuenta con personal calificado como para realizar los controles, o la provincia aporta personal? ¿Cómo es eso? La provincia aporta, la comisión está formada por profesionales de la Dirección de Agricultura que son ingenieros agrónomos, que están matriculados y colaboran en esa fiscalización, pero fiscalizan desde la provincia. Recordemos también que la nueva ley establece que las comunas tienen que tener un ingeniero agrónomo matriculado, pero no solamente por una aplicación periurbana, es decir, todo lo que refiere a sanidad vegetal, todo lo que refiere al uso de productos plaguicidas, que recordemos que tienen una banda toxicológica es necesario que tengan un control muy muy exhaustivo. Hay que estar encima de este tipo de aplicaciones. Entonces, desde ese lugar es importante que cada comuna, en la medida que pueda, vaya adquiriendo profesionales, porque tenemos que entender que son prácticas que hay que profesionalizarlas. No, la ley lo que viene es a regularizar esta situación de que de repente cualquiera podía hacer una aplicación sin la presencia de un profesional. Claro. Sí. Estuvimos charlando de la aplicación terrestre. Para la aplicación aérea, ¿el trámite es parecido? Recordemos que la aplicación aérea está prohibida en esos 500 metros que sí, acabo de mencionar. Sí. Eso no se puede realizar, pero ni siquiera con autorización de la comisión. Eso está prohibido. Claro, la ley lo prohibió eso, sí. Uh-huh. Y el trámite para aquel productor que quiera realizar de forma aérea después de los 3.000 metros son... Después de los 3.000 metros, sí. Lo que sí, la comisión interviene desde los 1.000 metros de finalizada la zona urbana, ahí sí puede hacer una aplicación aérea con intervención de la comisión interdisciplinaria. Hasta la fecha nosotros no hemos tenido solicitud, porque generalmente la ley anterior ya lo establecía de esa manera. Mm. Pero hasta la fecha nosotros no hemos tenido solicitud de un permiso para una aplicación aérea. También hay que entender que generalmente se dan los cultivos de verano, las aplicaciones aéreas. Ah, bien, bien. Natalia, te consulto. ¿La empresa Ferroexpreso Pampeano sabe realizar aplicaciones para el control de la maleza en las vías? ¿Han recibido ustedes pedidos? A la fecha, no. De todos modos, les recordamos lo mismo que acabo de decir. Toda aplicación terrestre, porque lo que hace Ferroexpreso son aplicaciones terrestres, sí, que estén dentro de este margen de 500 metros, desde donde finaliza la zona urbana hasta los 500 metros, deben pedir autorización. Ah, bien. En caso de que se detecte, la ley prevé sanciones. Por supuesto. Sí, infracción y posterior sanción. Bien. Natalia, te consulto y te cambio de tema, porque vi que hablaste en otro medio sobre el cultivo de maní. ¿Cómo está el cultivo ese aquí en la provincia de La Pampa? Hubo una época donde se había avanzado mucho. ¿Sigue lo mismo? ¿Avanzó en superficies? Año a año avanza en superficies. Cada vez tenemos más hectáreas sembradas. La última campaña se midieron 21.000 hectáreas aproximadamente sembradas. Y... bueno, como ya también seguramente lo habrás escuchado, sí, el cultivo de maní es un cultivo que ya está integrando las rotaciones en La Pampa. Hace más de 10 años que ingresó a la provincia, sí, y en este sentido, bueno, la provincia de La Pampa lo que hizo fue regular el ingreso de este cultivo. A ver, la provincia tiene características climáticas y edáficas que son muy sensibles. El cultivo de maní es un cultivo que se tiende a ser agresivo si no lo regulamos. Entonces, para evitar, ¿no es cierto?, que genere una erosión, lo que se estableció fue a través de la ley de suelos y una resolución ministerial cuál sería la mejor forma de sembrarlo. Ah, bien, o sea que decís que es un cultivo agresivo para el suelo, que le saca mucho nutriente cada vez que se hace una campaña. Más que los nutrientes, acá lo importante es la forma en la que se cosecha este cultivo. Pasa por un proceso que se llama arrancado y queda expuesto parte de la capa del suelo. Nosotros tenemos características de viento de varios kilómetros por hora y suelos que son bastante frágiles. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. El recurso suelo es muy valioso. La provincia de La Pampa es pionera en una ley de suelos que tiene como principal objetivo la conservación. Y en ese sentido fue que hace esta resolución que, insisto, no impide el ingreso del cultivo de maní, lo integra las rotaciones que tiene, pero también exige que ciertas condiciones para su siembra, ¿no? El cultivo no se puede sembrar como el resto, se siembra en franjas con cultivos que se les llaman protectores. Y la dirección lo que hace como autoridad de aplicación es establecer cuáles serían los ranchos máximos de esas franjas. Estas resoluciones tienen un fundamento técnico-científico, esto se investigó junto a la Facultad de Agronomía, quienes nos asesoraron, y fueron quienes nos indicaron cuál era la mejor forma de sembrar este cultivo, y bueno, y resultó esto, la siembra en franjas, y la dirección lo que hace a partir de las investigaciones de la facultad son las en los anchos de las franjas óptimas para evitar las erosiones. Ah, bien. ¿Y qué se ha convertido en un cultivo de los más cultivados acá en la provincia o no? Viene avanzando en relación a los cultivos que nosotros le decimos tradicionales, por supuesto no tiene significancia en relación a eso, pero en relación al total que se siembra en el país, la provincia de La Pampa es significativa, es muy significativa, como ha avanzado en cuanto a la cantidad de hectáreas sembradas, a los rindes que viene obteniendo. Bien. Bien, Natalia, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, muchísimas gracias por estos minutos con Kermés. Gracias a vos, Pablo.